Auspicia Informativo Farco. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Mi salud está en tus manos. Ninguna medida del gobierno puede ser más efectiva que tu responsabilidad personal. Si usas barbijo, guardas distancia física, mantienes desinfectadas tus manos, ventilas tus espacios, te preparas mucho mejor para evitar contagios. Cuídate, cuídame. Entre vos y yo hay un acuerdo para estar mejor. Pacto Pampeano. Lo bueno de cuidarnos. La Pampa. Gobierno en acción. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra primera edición de este viernes 20 de agosto de 2021, en el día del cumpleaños número 26 de Farco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias cumple hoy 26 años y presenta su serie documental Señales de Comunidad. Es una producción audiovisual histórica realizada en forma conjunta que recorre el país y retrata la vida de las radios y la historia de Farco. El estreno del primero de los 10 capítulos será hoy a las 21 en el Facebook de Farco, Farco Argentina, y en nuestro canal de YouTube. Luego vendrán un capítulo por día hasta el 29 de agosto. Escuchamos a la vicepresidenta de Farco, nuestra compañera Cristina Cabral, integrante de Radio Encuentro de Viedma y una de las productoras generales de la serie. Después de lo que fue el macrismo, las radios comunitarias se sostienen, siguen apostando a construir comunidad, también en el marco del aislamiento, diciendo es importantísima nuestra presencia, nuestro trabajo, porque llevamos información que es esencial para nuestras comunidades, ¿no? Y que quizás se vio mucho más en el marco de la pandemia. Y se van a ver esta historia, además de Farco, porque el último capítulo, que es en realidad el capítulo que estrenamos hoy a las 21 horas, es el capítulo de Farco, que es un capítulo de una hora que recorre la historia, estos 26 años de Farco, terminando con el festejo que hicimos el año pasado, que fue virtual, que no pudimos hacer la asamblea aquí en Viedma, pero que sí hicimos un encuentro virtual, y que demuestra que la comunicación y las radios comunitarias de nuestro país no solamente hicieron historia para las radios, sino hicieron historia para la comunicación en sí en nuestro país, por la democratización de la comunicación. Y eso queda como un testimonio importantísimo de ese capítulo, además, que es el capítulo de Farco, pero después en los 9 capítulos vemos el protagonismo y estas historias locales, ¿no? Contadas además desde las perspectivas de las mismas radios. La vicepresidenta de Farco, Cristina Cabral, destacó también la calidad de la serie documental que se estrena hoy. Sí, por supuesto, el equipo de producción general, que fue el de Raúl Lafitte, de Radio Future, de Luis Correa, de Radio Encuentro, también hace que este acompañamiento a los realizadores y realizadoras de cada una de las radios marquen como cierto nivel en la producción, que se escuche bien, que se vea bien y que además cuente una historia. Y creo que esto se ve y, bueno, es súper gratificante. En algunos lugares se va a poder ver en cines, como en San Martín de los Andes. En otros lugares se recorrerán capítulos en una camioneta, como será la propuesta de La Chicharra en Corrientes, que recorrerán los campos y de las comunidades campesinas con las cuales trabajan, mostrando el capítulo de La Chicharra. y bueno, y cada hay distintas propuestas de presentación, pero bueno, estamos felices y creo que la calidad también tiene que ver con el compromiso que le pusieron las radios para contar estas historias. Recordemos que esta producción audiovisual de Farco fue financiada por el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Este viernes, entonces, a las 21, en el canal de YouTube de Farco y en nuestro Facebook, Farco Argentina, se estrena nuestra primera serie documental, Señales de Comunidad. Docentes y estatales acordaron con el Gobierno Nacional mayores aumentos salariales para este año. Los acuerdos se cerraron ayer tras las nuevas convocatorias a los gremios docentes por parte del Ministerio de Educación y a los estatales nacionales por el Ministerio de Trabajo. En el sector educativo, en febrero se había acordado un 34,6% hasta septiembre y ayer se cerró un nuevo acuerdo que implicará un aumento de febrero a diciembre del 45,5% en el salario inicial, incluido el fondo de incentivo docente y un adicional por conectividad. De este modo, el mínimo docente de todo el país será de 38.000 pesos a partir de octubre, 39.000 desde noviembre y 40.000 en diciembre. También se acordó volver a reunirse en el mes de noviembre. En la otra reunión, los sindicatos estatales UPCN y ATE aceptaron la propuesta del gobierno de adelantar las cuotas del aumento del 35% que habían acordado en mayo y otorgar además un 5% adicional en enero del año que viene. Con esto, el aumento de junio de 2021 a enero de 2022 será del 40% para estatales nacionales. En ese mes de enero habrá una nueva revisión de la paritaria. Vamos ahora a Mendoza porque allí pasaron 4 meses de la desaparición de la joven Abigail Carniel y la familia sigue exigiendo respuestas al Poder Judicial. Radio Cuyum entrevistó a la mamá. Este es el informe para nuestro informativo Farco. Buenos días a todos los oyentes del informativo Farco. Desde Radio Comunitaria Cuyum hablamos con Verónica, la mamá de Abigail Carniel, quien desapareció hace 4 meses. Ella marchó una vez más junto a organizaciones sociales como Ni Una Menos por las calles de Mendoza, denunciando la inacción del Estado para buscar a su hija. Hicieron una investigación y la causa está igual. A mi hija no la buscaron nunca. Hicieron 2 rastrillajes en el mismo lugar y sabiendo que no estaba ahí mi hija y la hicieron ahí. Y no hicieron más nada, no hacen más nada. La justicia está ausente como siempre. No nos da respuestas, no tenemos ninguna clase de noticias. Se centraron más en investigar la vida de mi hija y, sí. Y cuando cosas que no eran ciertas. Porque no, ellos nos van a saber más que yo que soy la madre. Que la catalogaron que mi hija vendía droga, que mi hija esto, que mi... No, mentira, es mentira. Yo soy su mamá y yo sé. Vivimos también, estamos estigmatizados, digamos, porque vivimos en un asentamiento. Y eso es lo que le pasó a mi hija, la quisieron estigmatizar de que ella vendía droga, que esto, que el otro. El único error de mi hija, lamentablemente, fue confiar en personas que le hicieron daño. Uh-huh. Y al día de hoy no la encuentro. 4 meses ya de su desaparición, uh-huh. 4 meses de que no está en mi casa ella. No siento su voz ni nada, más de 4 meses. Y no tenemos respuesta de nada. La justicia no le importa, como siempre he dicho, no le importa nada, es un, como dicen todos, es un número más, una chica más perdida o asesinada. A ellos no les importa porque no lo sienten en carne propia, el dolor que nosotros llevamos por dentro. Verónica reclama que no tiene noticias certeras de lo que ocurre en la investigación y que la causa no avanza. Es 1 mes y medio que nosotros no sabemos nada, ni cómo va la causa, ni nada. No, a mi hija no la buscaron nunca. No la buscaron nunca, nunca hubo un policía ni siquiera de civil ayudándonos a buscar a mi hija. ¿Entendés? Como me dicen, el fiscal me decía, claro, que ellos no quieren dar un paso en falso, en buscar en un lugar que... Pero mientras ellos no quieren entorpecer la causa, mi hija está desaparecida. A mi hija no le importa a la justicia de Mendoza.